varias enfermas hoy. Lucero está bastante enferma. Sí, sí, eso. Tiene bronquitis. Ay, no, y este clima, es que está duro, el clima está muy variado, muy loco, en un aguacero cuando está en pleno sol, y varias nubes, entonces de encampamento, entonces vamos a extrañarlas, creo que mejor comenzamos. Llegan algunas, entre días. Me gusta ya considerarla. Bueno, oremos. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de estudiar juntas, animarnos, retarnos. Ayúdanos, Señor, a tener un oído atento a ti y hacer los ajustes que tenemos que hacer. Pero más que todo, que nuestra relación contigo crezca cada día más. En nombre de Cristo, amén. Amén. Vamos al día 4, página 10. Una página. En las lecciones pasadas veníamos hablando de pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento. Si recuerdan, estudiamos un poco a Oseas, ¿sí? Sí. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en el Nuevo Testamento y el pasaje está en Apocalipsis. Entonces, ahí específicamente hablando de la iglesia de Éfeso y la llamada de atención del Señor. Y sí quería leer algunas partecitas aquí porque creo que como creyentes hay veces nos limitamos a pensar de una manera supremamente humana, ¿no? Y no miramos qué es lo que el Señor en realidad quiere y lo que Él está pidiendo. Y si miramos la lista de los logros, por llamarlos así, de la iglesia de Éfeso, eran algo que a nosotros como humanas hubiéramos dicho, wow, más para dónde, ¿cierto? Entonces leamos lo que, voy a leer algunas cositas ahí en la página 10 que describen a esta iglesia de Éfeso. Y era una iglesia donde el apóstol Pablo pasó mucho tiempo, o sea, en realidad donde más pasó, porque pasó 3 años seguidos y los visitaba. Y vemos que hasta les escribe una carta, la cual todavía tenemos nosotros. Pero bueno, habla de que era un grupo de creyentes fervientes, profundamente enamorados de Jesús. Habían mantenido la pureza doctrinal y su separación de prácticas malas. Habían trabajado duro y perseveraron, y tenían un celo por el servicio. Aún así, algo andaba mal. Y el Señor habla de que les iba a quitar el candelero. ¿Se acuerdan en este pasaje? Algo bastante serio. Y es porque Él siempre quiere que, como poner nuestros ojos en la meta que Él tiene para nosotros. Lo más importante para el Señor en relación con los creyentes no es el servicio, ni siquiera es las ganas de hacer las cosas bien, porque Él sabe que no somos capaces de hacerlo. Lo que el Señor más anhela en la vida del creyente es una relación cercana con Él. Lo demás se convierte en paja y hojarasca si no está ese el orden de prioridades, ¿verdad? Y creo que nosotras a veces perdemos esa perspectiva y vivimos como esa, o sea, como que nos despistamos y ponemos los ojos en otro lado y rápidamente quedamos engañadas. Y terminamos, creo que como la iglesia de Éfeso. Dice en Apocalipsis 2, 4 al 5, dice, pero tengo esto contra ti. Después de toda la cantidad de cosas que estaban bien, ¿no? Dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Serio o serio? Muy serio. Muy serio. Y es porque el Señor pone, o sea, nosotros muchas veces cuando tenemos una regla que ponemos, por ejemplo, en la casa con los niños, o aún una meta que nos ponemos, si no se puede, pues no se puede, ¿cierto? Le decimos, ah, pues la intención estaba ahí, pero con el Señor es diferente. Él sabe lo que quiere para nosotras, Él sabe lo que quiere, que lo que quiere hacer en nosotras es posible porque es en sus fuerzas. Nosotras somos las que como que excusamos, justificamos y cada vez casi que nos volvemos conchudas. Y nos perdemos de muchas cosas. Entonces el Señor no es porque es caprichoso, no es porque necesita nuestra aprobación o nuestro servicio, nuestra adoración, para ser quien es Él. Él es Dios, Él es completo sin nosotras, pero Él anhela más para nosotras. Entonces es un proceso de ayudarnos a experimentar lo que tiene planeado. ¿Sí? Ahí cuando dice quitaré tu candelero, no es tu salvación, no es la salvación, ¿cierto? No, y es difícil de entenderlo, pero no, la salvación no se pierde. Y entonces, ¿ahí qué sería? El lugar de influencia puede ser. El candelero no era como una representación del Espíritu Santo. Sí. Como una luz que nos quita la luz de claridad, yo creo, de entendimiento. Hay maneras de entenderlo. Sí hay que tener cuidado con llegar a una conclusión con solo ese pasaje. Porque sí, muchos lo usan para eso, para decir, pues no cumplieron, entonces el Señor les quitó el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento y esto y lo otro. No podemos llegar a esa conclusión porque el Nuevo Testamento es muy claro en el rol del Espíritu Santo después de la venida del Señor Jesús. Y sabemos que una vez que Él está dentro del creyente, no se va. Pero sí sabemos que por ejemplo, una iglesia como cuerpo puede perder su sal. O sea, puede dejar de ser influencia en el mundo, puede dejar de ser luz. Y no hablando de creyentes pues individuales, ¿sí? Sí creo que cuando no estamos pegados al Señor, no va a haber un fruto evidente de que son hijos del Señor. ¿Sí me hago entender? Y creo que lo vemos mucho en estos días. Que mientras no haya... Cuando uno ve que el Señor pone su mano en una congregación, hay arrepentimiento. Esa es la clave. O sea, hay confesión y arrepentimiento, que es el primer paso en estar cercanos al Señor. O sea, uno no puede estar ahí, seguir campantes y decir, Señor, ya... Todo está bien, si ya sepa de lo que coger. No, tiene que haber un tiempo de evaluación, de confesión y arrepentimiento para que... Y entonces comienzo uno a ver al Señor obrar en mí, primero que todo, y también si es algo corporal donde Él está interviniendo directamente, comienzan a suceder cosas que es obvio para el mundo que los rodea. Pero si no está la comunión con el Señor como primera cosa, el Señor remueve esto de que sea luz. Y uno lo ve en la historia y lo ve alrededor, porque no es coherente que si las personas de una iglesia no están pegadas al Señor, el Señor esté bendiciendo grandemente. Sin algo entender, es como, sería, es contrario, como para, hermana. Sí, para allá iba, o sea, esa presencia de Dios, o sea, la presencia de Dios, pueda que esté, Él esté ahí, pero como la gente se ha olvidado, entonces no puede obrar, no puede fluir con su gracia. Porque las personas son el instrumento, y para ser instrumento tienen que de verdad dejarse, o sea, utilizar por el Señor, y Él utiliza solo personas que están cercas a Él, aunque igual su plan se hace, sea como sea, pero sí creo que nos perdemos de ver al Señor obrar de cerca cuando no estamos pegados a Él. No lo ve, está como ciego. ¿Qué dijo? Uh-huh. Y vemos que por eso tantas iglesias nacen y también se disuelven. Sí, y muchas veces, ¿no? Puede estar una iglesia súper fuerte y de repente desbaratarse por lo mismo, porque en un momento están muy conscientes del primer amor. Pero con el tiempo se acostumbran y puede uno llegar a hacer su ministerio, a hacer muchas cosas, pero no está la relación y no hay una conciencia de pecado. Porque viene esto de estar muy cercanos al Señor, crea una conciencia de pecado. O sea, yo voy a ver mi pecado primeramente y es un proceso doloroso, y vamos a hablar del día 5, que creo que si me hicieron una conciencia fue doloroso. Pero eso es parte del proceso que lleva el Señor en nosotros de limpieza. Y tiene que comenzar por ahí. Entonces, vamos a mirar aquí el 4, y mirando aquí esta experiencia que tuvo la iglesia en Éfeso. En la pregunta 12 dice, ¿qué había hecho la iglesia de Éfeso que disgustó tanto al Señor? Entonces, ¿qué pusieron? ¿Qué es eso de dejar el primer amor? Dejar el ánimo, el gusto, el anhelo de estar a todo momento con el Señor. Uh-huh. Es como caer en la rutina de una relación. Exacto. ¿Alguien? Ya no somos presentes, ya evitamos como que todo lo que es la intimidad con Él. Sí, yo pienso. O sea, que sí, exactamente. Hicimos la iglesia, y si nos congregamos, incluso le digo la palabra, pero es religión. Sí, es religión. Lo llevamos a la iglesia porque es que el domingo es para la iglesia, ¿entiendes? Pero no porque el domingo es la comunión de los santos, la celebración de la Santa Cena, la palabra, es diferente, ¿no? Entonces nos volvemos religiosos. Y por eso es que hablamos mucho de esto de avivamiento, o sea, volver a vivir, reavivar. Porque todo coge, o sea, digo yo, que tal vez es un poco parecido, nunca he estado ciega, pero haga de cuenta que uno tiene una enfermedad en los ojos y no ve por un tiempo, y de repente ve, o si los oídos nunca le han servido, de repente una cirugía los destapa. Inmediatamente estoy consciente de muchas cosas de las cuales no estaba consciente antes. Y algo parecido pasa con esto, porque cuando es religión, como habla Pilar, y todas tenemos esa tendencia a volvernos religiosas, cuando nos volvemos religiosas, todo se vuelve harto y aburrido, y como que rutina. Pero cuando estamos con una comunión con el Señor, todo es nuevo cada mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y todo tiene sustancia, o sea, todo cobra vida, y puedo en realidad disfrutar la vida. Pensamos a veces, nos dejamos engañar, que es lo opuesto. Si como que meto más la pata en el mundo, voy a estar más feliz. Pero eso no es verdad. Todo este proceso, el Señor lo tiene diseñado, primero para cumplir su propósito con nosotras, pero también tiene muchas sorpresas y mucho gozo para nosotras, en este proceso de mirar lo horrible y lidiar con eso, con Él, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre el religioso y el que tiene el primer amor y está muy reavivado su corazón. ¿Clemita? Porque por eso es que yo recuerdo mucho desde cuando, muchos años, cuando nos visitaba gente de otras iglesias y decían que qué iglesia tan aburridora, que en nosotros no existía avivamiento, y a mí me quedó como sonando eso desde esa época, ¿qué era eso del avivamiento? Y entonces era para ellos era una rutina el no aplaudir, el no mover las manos, el de dar vueltas, el de bailar, el de todo. Es todo carnal. Bueno, porque es emoción. Emoción. Pero el avivamiento, lo genial, o sea, el verdadero avivamiento, lo genial es que como no es basado en las emociones puede que sean como un aderezo, ¿sí? Pero no está basado en la emoción, porque si lo que yo hago está basado en emoción, es muy efímero y muy arriba y abajo, y el Señor sabe eso. O sea, mi emoción va abajo mi voluntad, o debe estar ahí debajo de mi voluntad. Es algo más profundo, el gozo es más profundo que solo la alegría, ¿cierto? Es algo más constante, más firme y que llena más, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y llega al punto que así un sermón sea aburrido, igual le saco el jugo. Cuando todo me aburre, el problema soy yo, es la verdad. O sea, uno le echa el pato a todo lo demás, y de repente si uno se pone en serio con el Señor y honestamente le muestra el corazón, se da cuenta que como que otra vez estaba medio desviada mi mirada, ¿sí? Y eso, sí, María Antonia. Sí, en relación con lo que dice Pilar, pues no se trata tampoco de un solo día. O sea, si yo en mi intimidad, en mi casa, en mi privacidad, yo estoy viviendo el primer amor, eso es lo que yo voy a aportar a la congregación, y así estamos todos. Y si todos estamos tibios, eso es lo que estamos aportando. Entonces, y el Señor, sí, o sea, Él anhela es que tengamos un corazón sensible de carne, ¿no? Que anhele comunión con Él, y que seamos muy, muy serias con nuestro pecado. O sea, que de verdad miremos seriamente el corazón, y miremos el corazón como lo ve Dios, no como lo vemos nosotras. Nosotras como que excusamos muchas cosas y como que le ponemos otro nombre, ¿no? Y hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que son dañinas, que es pecado, porque son actitudes con las que hemos vivido toda la vida, tal vez. Entonces miremos aquí. Mariana, sí. Perdóname. Realmente yo no he entendido la palabra religión. Yo entendía que la religión, o he entendido que la religión era lo que yo comenzaba con las como religión católica, que me iba allá, pero es que estaba en la religión católica. Cuando a mí me dicen que se volvió religiosa, ahí no entiendo por qué esa palabra. Bueno, hay veces usamos nombres para identificarnos como grupo, pero la verdad no debemos ser religiosas, no, porque la religión es simplemente seguir un montón de ritos y de reglas, Y Dios no quiere eso, Él quiere una comunión, una relación con Él. Ahora, cuando yo tengo una relación con Él, voy a vivir de una manera diferente. Pero si yo trato de vivir una vida diferente, aparte de una relación con el Señor, me vuelvo igual que los fariseos, igualitica, que eran religiosos. Bueno, y aún los, o sea, pero no solo los católicos, o sea, cualquier persona que pone sobre la relación lo que es el rito, un sistema o un grupo de reglas, ya perdió, porque eso no es lo que busca el Señor. Y es muy fácil llegar allá, porque el corazón nuestro tiende a la, o sea, tiene una tendencia a la hipocresía, al orgullo y al egoísmo. Entonces, si yo estoy, no estoy así pegada al Señor como un chicle, como Él me dice que debo estar, entonces voy a terminar allá, automáticamente. O sea, yo en la mañana me paro siempre con todas esas tendencias. La única manera que uno tiene victoria en un día o comienza a acercarse más al Señor es precisamente porque va para allá, o sea, eso es intencional. Yo no tengo que pararme en la mañana y decir, María Elena, venga, le recuerdo cómo ser egoísta, cómo es ser orgullosa, cómo es ser fanática, o sea, algo religiosa. Eso me viene a mí por naturaleza, a mí nadie me enseñó. Pero sí tengo que ser intencional con esto de la relación con el Señor. De no, ¿y se acuerdan que el Señor Jesús decía, separados de mí? Nada. Él no dijo, cuando les cueste, cuando sea difícil, vengan, búsquenme. No, Él dijo, nada. O sea, nada podemos hacer bien. Todo va a ser, y si miramos, puede que mis manos hagan algunas cosas que he aprendido a hacer de una manera correcta, entre comillas. Pero mis actitudes y mi corazón van a estar desviados. Entonces, eso de estar pegado al Señor, lo necesito para absolutamente todo. A las actitudes, aún para cómo pienso, tengo que estar pegado al Señor. Y eso demanda disciplina, porque uno se para y no de repente dice, ay, ya me acuerdo cómo es que... No, uno tiene que comenzar a disciplinar la mente para estar enfocado donde tiene que estar. Feliz. ¿Usted podría leer lo de que habla Santiago? Sí, claro. Se dice ahí que alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El 27 nos dice que es la religión es de ley. La religión pura sin mácula delante de Dios claro es de esta. Visitar a los huérfanos y a las vidas sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es Santiago 1, pero 27, ¿también le dice? Que habla de la religión falsa y el de la religión de todas maneras, 27. De todas maneras, la palabra religión, ¿de dónde viene? De una palabra latina, Santiago, religare, que significa estar atado a, amarrado a. Entonces, a unos que nos enseñaron nosotros cuando estábamos en el catolicismo, estábamos amarrados a una cantidad de ritos. Pecado mortal, si no va a misa, pecado, venía así, contesto a las papas, no sé qué, ¿sí? Y genera culpa. Entonces, el día que tú, por ejemplo, siendo cristiana, no haces el devocional, entonces todo el día estás con culpa. ¿Por qué? Porque te dedicaste a hacerlo diariamente y el día que no lo hagas, fallas. Eso no es así. Entonces, estarán amarrados a unos ritos. Sí, y las costumbres sanas, como por ejemplo y reunirnos como familia en Noroccidente, es algo que el Señor nos mandó a hacer, ¿sí? Eso es importante de ser creyentes. Pero no vengo a... Bueno, hay veces que uno tiene que hacerlo disciplinando el cuerpo porque el cuerpo es chiflado. Pero siempre todo tiene que estar ligado es a la prioridad, o sea, a la relación. Si yo permito que mi mente se acostumbre, mi corazón se acostumbre a que listo, hago estas cosas porque soy cristiana y ya, me voy a rajar. O sea, es cuestión de nada y ya me volví religiosa. Yo creo que ahí, no sé si me salga el tema, pero yo creo que ahí funciona el libre albedrío. Esa es la palabra. Es donde yo lo veo. Dios nos dio libre albedrío. O seguimos o lo buscamos. Somos cristianas, sí. O decido hoy buscarlo contra mi voluntad, porque mi voluntad dice que no. Y la verdad, esta mañana hizo mucho frío. Sí. Y hubiera querido estar más práctico en la cama. O sea, o sigo mi deseo, quedarme en la cama práctico más. O mi decisión en mi libre albedrío, vengo a buscar al Señor. Exacto. Este es el libre albedrío que Dios nos da, que lo busquemos. Y esa es la Él nos llama al arrepentimiento, después que nos llamó. Ahora es el libre albedrío que yo quiera tener una relación, porque Él está listo. Y fíjense que la misma acción, o sea, la acción que presenta Pilar, de ir a la congregación, si reunirse con la congregación puede venirse de ambos ángulos, o sea, puede venir de dos lados totalmente opuestos, y la acción es lo que ustedes ven, pero esa puede ser buena o puede ser mala, porque la que presenta Pilar, esa es la correcta. Voy porque el Señor me lo pide, porque sé que es parte de que mi relación con Él se afiance más, que voy a buscar del Señor, ¿sí? O puede decir porque, qué vergüenza que no me vean los hermanos, y pues toca hacerlo porque no, pues pierdo mérito con el Señor, después me castiga, o sea, etcétera, etcétera. Ese es el lado opuesto. La acción es la misma, pero la motivación ya es religiosa, ¿sí ven? Y eso lo podemos hacer con muchísimas cosas. Pero si poco a poco comenzamos a trabajar la mente, y las que hicieron sea libre, entienden el poder de la mente. O sea, en la mente es que yo peco. En la mente es que sucede la guerra espiritual. Sí, es en mi mente. Lo demás todo se ajusta. Pero si yo no comienzo a pensar de la manera apropiada, lo que a mí me viene a la mente va a ser chiflado. Va a ser siempre rito. Va a ser siempre que lo hago por cumplir con esto o por apariencias de otra. Lo que sea va a ser chiflado en cuestión de que el resultado es pecado, ¿sí? Porque el Señor sigue mi corazón. Y Él va, Él busca que yo experimente lo que Él tiene para mí como creyente. Entonces ahí viene la disciplina, ahí viene que a veces como que nos pega un sacudón para despertarnos, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he tenido tiempos que totalmente estaba tan despistada, estaba haciendo lo que supuestamente tenía que hacer, pero despistada en cuanto a la prioridad de la relación con el Señor. O sea, uno como que está tranquilo, y el Señor se da, Él sabe cómo estoy. Entonces muchas veces Él nos da un sacudón como para que nos despertemos, y uno dice, se me ha olvidado lo más importante. Y creo que es algo que tiene que suceder el resto de la vida, donde tengo que recordar la prioridad y tengo que volverme pilosa en cuanto a tener algunas cosas que me recuerden cuál es la prioridad. ¿Cierto? Porque no, uno automáticamente o solito, eso rapidito que nos descarriamos. Así uno no esté por allá metida en el bar o haciendo mis cosas que uno dice, obviamente, ¿qué le pasa, no? Pero mi corazón puede estar muy, muy, muy lejano del Señor, frío como un témpano. Y la gente tal vez no se está dando cuenta, pero el Señor sí. Y me estoy privando de verlo obrar en mí, en los demás, y verlo, o sea, que está al lado mío, y eso es espectacular. Y ahí es donde uno ve la diferencia. Por ejemplo, uno lo ve en José, lo ve en Daniel, porque era evidente que ellos eran conscientes de la presencia del Señor. Era evidente, porque uno dice, en esa situación, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Están en el pozo de los leones, metidos en la cárcel injustamente, o sea, mínimo, amargura, rencor, venganza, o sea, amargura, rencor, venganza, ira, bueno, todo lo contrario al fruto. Todo lo contrario. Pero no vemos eso en José. Y como uno no ve eso en José, uno tiene que llegar a la conclusión, aunque no se nos dice mucho de su corazón, la acción ahí muestra, porque era a largo plazo, o sea, y lo que le pasó fue muy injusto, y mientras más fiel, peor. Y pasaba tiempo sin nada. Mucho tiempo, fueron muchos años. Entonces, ver uno el resultado, uno sabe cómo estaría uno después de esos meses, años, ¿sí? Entonces, se ve que Él sabía lo que era lo más importante. Y Dios quiere hacer lo mismo en nosotras. Pero tenemos que recordar, porque como decía Pilar, Él nos ha dado el espacio para escoger. O sea, Él no me obliga. Pero yo sí me pierdo de muchísimo cuando decido que voy a ser terca. Y vemos que con esta iglesia estaba perdiendo muchos privilegios. Muchos privilegios que eran lo más importante. Porque ¿qué importa el ministerio? ¿Qué importa que esté haciendo muchas cosas bien? Si el Señor está diciendo, no te puedo dar todas las bendiciones que tengo para ti porque no me estás mirando a mí. Ni siquiera escucharlo. Sí. Entonces, tenemos todas las de ganar cuando le ponemos cuidado al Señor. Y también, cuando nosotros lidiamos con el pecado, otro de los beneficios es que uno queda como una pluma. O sea, es como que le quitan a uno un costal de leña de la espalda. porque cargar con el pecado sin confesar es muy terrible. Y uno hay veces ni siquiera es consciente en el momento de confesar de lo terrible que era. A medida que se acerca más al Señor, dice, qué horror, qué ofensa al Señor, y yo cargando toda esa maleta, ¿para qué? Viendo que cuando uno está a cuentas con el Señor, hay un aspecto donde uno está muy liviano, porque ya no tiene que lidiar con esa culpa ni con esa maleta que el Señor dice, estemos a cuentas. O sea, es todo el tiempo, no es, bueno, pues venga una vez al año y arreglamos la cuestión, no. Es de todos los días. Ese ejemplo de la partícula en el ojo lo reargulla uno cada rato. ¿Cuándo me la sacaría? No, y tenemos un trozo. No, que me cae un mugre. Sí. ¿Cuándo me lo saco? Mañana. Lo mismo con el pecado. ¿Cuándo me arrepiento? Y mientras pues más yo me acostumbro a ponerle cuidado al Señor, a confesar, más voy a estar consciente de la paz. Porque llega uno al punto, como dice la palabra, anda uno con un tronco y ni lo ve. Y mirando la paja de los demás. Y uno andando con el tronco. Y uno en el árbol así. Y el otro mira, pues en la paja. No, pero así somos. O sea, nosotros por naturaleza vamos a terminar con la conclusión equivocada y viviendo una vida terrible cuando no es lo que el Señor tiene para nosotros. Miremos la 13. Dice, ¿cuáles tres verbos encuentras en el mandato de Jesús ahí en ese pasaje de Apocalipsis? Dice, ¿cuáles tres verbos primero que todo? Recuerda, arrepiéntete y quitaría. ¿Y cuáles verbos vemos que son negativos? Porque yo encontré más de tres, la verdad. Dejarlo. O sea, primero dejado, habían dejado, o sea, era algo que habían hecho, ¿sí? Así nosotros no nos apropiemos de nuestra, o sea, no tomemos responsabilidad de nuestras acciones, nuestras actitudes, etcétera, nuestros pensamientos, aún así somos responsables por ellos. O sea, puedo hacerme la loca, pero para el Señor esa no es excusa, ¿sí? Entonces, él habla que habían dejado, o sea, era algo que habían hecho ellos, ¿sí? ¿Cuál era otro? Caído. Caído. También es una acción, o sea, el hecho de haber dejado, cayeron. ¿Y qué más? Tengo contra ti. Bueno, pero es que no. Dice verbo. Ese es un verbo del Señor Jesús. Habla de verbos, ellos habían dejado, habían caído, y les pide el Señor Jesús que hicieran qué. Recuerda. Recuerda, ¿y qué más? Arrepiente. Arrepiente. Eso también es algo que requiere acción de parte mía. O sea, yo me puedo arrepentir por osmosis mientras estoy dormida. Entonces es algo que yo tengo que decidir hacer y hacerlo. Es imperativo. Sí, es una orden también. Y era necesario para poder restaurar su relación con el Señor. O sea, para poder en realidad estar bien con el Señor, tenían que arrepentirse. O sea, no es solo cuestión de decir, ay sí Señor, pues he estado como re mal, pero yo quiero estar bien contigo, arreglemos ya. No, es cuestión de examinarnos. Porque recuerdan, ¿qué dice el salmista en el Salmo 139 en el versículo 24-25? Examíname, muéstrame, quiero ver. Pruébame. Hay un proceso de evaluación y de mirar hacia adentro. Y eso toma tiempo. Y vamos a ver el día 5, si lo hicieron concienzudamente, demora. Se toma un tiempo porque tiene que examinar. Y tiene que hacerse unas preguntas y mirar para adentro, que a veces no es nada agradable, ¿cierto? A veces uno dice, tengo que mirar de verdad, pero es esencial para esto arrepentirnos. ¿Yo cómo me arrepiento de algo que no he visto? ¿Sí? O que no he reconocido como problema. Y no sirve lo que hay veces, no sé si lo han hecho, yo sí lo he hecho muchas veces, uno dice, Señor, perdóname por todas las veces que la embarré hoy, todas las veces que te ofendí hoy, todas las veces que pequé. El Señor quiere que más bien miremos el pecado específicamente. Y ser específico. Claro, porque de no estoy en realidad tomando responsabilidad por lo que acabé de hacer. No me dices, no es pecado, por si acaso. Por si las moscas. Entonces no es muy efectivo. Pero si miramos cada cosa, no solamente identificamos dónde estamos pecando pues de una manera específica, sino vamos a ser más conscientes de esa área. Porque todas tenemos áreas que son un poco pues como obvias, pero hay otras que nos cuesta verlas. Porque llevamos mucho tiempo actuando así. Entonces, todo lo que son actitudes y pensamientos, esas son difíciles, porque pensamos que es que así soy yo, o es que así me criaron, y las ignoramos. Y nos damos cuenta que esas también están en la categoría de pecado, y para Dios el pecado es ofensivo, punto. Lo odia. Es ofensivo porque él es santo y él es justo. Entonces él no puede decir, ah, no, pero es que ese es un pecadito, ese es un pecadote, ese se lo paso. No, pecado es pecado. Como les decía el otro día, o sea, esa es la rata en la leche. Y una rata puede ser chiquita, puede ser grande, pero igual es rata, ¿cierto? Igual yo no me voy a tomar esa leche. Y para el Señor es peor. Es más ofensivo aún que para nosotros la rata. Entonces, tenemos que aprender a pensar así. Y eso es un proceso. Porque nosotras tenemos categorías, ¿cierto? Ah, esa es terrible, yo esa no la hago. Pero tenemos que aprender a pensar como piensa el Señor. Porque solo así de verdad puedo arrepentirme. Yo no puedo decir, bueno, Señor, pues si te ofende, lo siento. No, tiene que afligirme el hecho de haber ofendido al Señor. Y eso es un proceso de ir aprendiendo a ser muy transparente con el Señor y dejar que Él cree una conciencia en mí de lo horrendo que es el pecado, ¿sí? Elena, yo por ejemplo, decir puedo ver muy claramente lo que yo hacía antes en una confesión como religiosa, en el catolicismo. La confesión de ese tiempo ante un hombre, que la confesión actualmente ante el Señor. Porque yo me ponía a pensar, yo decía, no, pues antiguamente yo le llamaba eso lo que decía que hacer examen de conciencia, contrición de corazón, eso era el catecismo. Entonces cuando yo iba a hacer ese examen de contrición y empezaba por el orden de los mandamientos, amar a Dios, yo lo amo. Y volvía y pasaba, jurar en mano, yo nunca juro. Tercero santo, yo voy a misa. Y pasaba, yo lo llamaba el salto de la rana. Después yo decía, yo lo que hacía era como la rana saltar de piedra en piedra, y al final era una santa. Claro, recuerdan el joven, ¿recuerdan el joven rico que habló con el Señor Jesús? Y le dice, yo cumplió todos los mandamientos. Y ahí llegamos, o sea, se vuelve algo religioso, donde quien mide mi pensamiento, mi actitud, mi pecado, lo mido yo, ya me trasquilé, o sea, ya quedé, mejor dicho, mal, porque yo tengo una, o sea, yo voy levantando la regla de cómo mido las cosas de acuerdo a como yo quiero, pero cuando me pongo en el espejo del Señor, o sea, su palabra, y de verdad le pongo el corazón, pues no es que nos da miedo, pero cuando de verdad nos ponemos delante de Él y le decimos, Señor, muéstrame, Él nos muestra, y nos quiebra el corazón. Entonces, cuando no sentimos pena, dolor por el pecado, podemos decirle al Señor, Señor, por favor, quebranta mi corazón. Él lo hace. Y es algo doloroso, pero eso vale la pena. Y si miramos los grandes héroes, lo que llamo yo los grandes héroes de la Biblia, un Moisés, por ejemplo, ese se creía, mejor dicho, la última Coca-Cola en el desierto. Y para que Dios lo pudiera utilizar, tuvo que quebrarlo. Lo quebró. Vemos eso en cada uno, vemos eso con Pablo y con David inclusive. O sea, el Señor tiene que quebrar mi corazón para que yo pueda sentir, o sea, de verdad, pena por él, o sea, pena, tristeza, dolor por la ofensa hacia el Señor. Ese proceso lo hace el Señor, pero yo tengo que estar dispuesta y tengo que pedirle. Y Él dice que Él contesta. O sea, Él en estas oraciones ya es su voluntad, o sea, yo tengo que decir, Señor, si es tu voluntad, por favor, quebranta mi corazón. No, yo puedo decirle, Señor, yo quiero ver el pecado como lo ves tú, y yo quiero odiar el pecado, y yo quiero amarte cada día más. Esas son respuestas seguras, porque sí es de acuerdo a su voluntad, ¿sí me hago entender? O sea, eso no va a tocar decir, Señor, pues, si tú quieres. No, decirle, Señor, esto es lo que yo anhelo, y aunque mis sentimientos todavía no están ahí, aunque hay veces mi carne jala, igual yo quiero esto, y el Señor nos va a contestar porque nos va a contestar, porque ya nos dijo que eso es su voluntad. Pero sí tenemos, pues hay otra de las banderitas como de, o sea, tenemos que tener varias banderitas de alerta, donde como los trenes, O sea, cuando viene un tren, hay banderitas que les avisan si viene otro tren, si hay algo de que está dañado con los carriles, qué sé yo. Y la persona que está conduciéndolo ya sabe. Entonces ya está alerta a lo que está sucediendo. Nosotros debemos hacer algo parecido en nuestra vida. Y una creo que es, si a mí el dolor ni me va, el pecado ni me va ni me viene, estoy grave. Eso ya es una alerta de que mi corazón se ha endurecido y de que definitivamente no estoy cercana al Señor, porque el hecho de yo acercarme al Señor, ya hay una lámpara repotente apuntando hacia mi corazón que ilumina el pecado. ¿Ustedes han visto la pintura que usan los policías en un spray que echan a los delincuentes y esto? Si le cae ese spray en el cuerpo, eso brilla como si fuera fluorescente y no se lo pueden quitar con nada. Entonces la persona corre, pero la van a encontrar porque brilla. No puede pasar desapercibido. Lo mismo pasa, o algo muy parecido, cuando estamos en la presencia del Señor. O sea, el hecho de estar en su presencia es como si tenía una lámpara impresionante y yo tengo pintura fluorescente en mí. Y eso va a salir a la luz, o sea, se va a ver que hay pecado. Si yo no lo veo, hay distancia. Y eso también me ayuda, porque uno le escucha los sentimientos y uno a veces se siente hasta bien. O sea, sí, pues aquí no pasó nada. Miren a David. David duró mucho tiempo en pecado y cada vez pecaba más y más y más y era como si nada. Aquí no pasó nada. Y no era verdad. O sea, por dentro él se estaba chicharrando, pero se había convencido de algo que no era real. Y nosotras podemos hacer lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que el Señor nos da como banderita. Una es, si no me acongojo, si no me entristezco por el pecado, esa es una. Si no, si estoy muy tranquila, y no siento la necesidad de confesar o arrepentirme, si no quiero pasar tiempo en su palabra porque esa es la luz, esa es la lámpara que brilla sobre mi corazón, eso ya muestra que hay alejamiento, ¿sí? Y mientras menos tiempo, mejor, porque menos orgullo y menos consecuencias al pecado, María Antonia. No, si la tarea que viene esa es supremamente profunda, porque de todas maneras dentro de ese avivamiento y ese quebrantamiento está, o sea, encaja dentro del proceso de santificación que Dios quiere. Y que esa es una parte, o sea, un beneficio que tenemos por la obra de Cristo en la cruz, es un resultado. Sí. Entonces, miremos la segunda parte de esa pregunta número 13. Habíamos hablado de los verbos, pero también dice, ¿qué luz arroja esto al proceso de avivamiento? Y ya lo hemos dicho de varias maneras, pero quiero que una en sus propias palabras me diga, listo, entonces en este proceso de reavivar mi corazón, que es un proceso que hace el Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué pusieron ahí en esa pregunta? Yo he pensado mucho y yo recuerdo ese libro que Pilar Sanajo de Medellín, que es un gran también. Sí. Ese ejercicio me lo pudo con este libro también, que recorre todo. Realmente el quebrantamiento viene si nos arrepentimos y dejamos de pecar, si tenemos que dejar de pecar. Bueno, igual eso no es posible mientras estemos en la tierra, pero sí una conciencia del pecado. Pero por ejemplo, Mariela, para estar confesando. Si yo miento, tengo que estar, yo estoy mintiendo. Una conciencia. Exacto. Estoy mintiendo, estoy haciendo algo bueno. Tengo que tener un arrepentimiento sincero para que venga ese avivamiento en mí, que lo deseo con todo mi corazón. Pero cuando empecé este libro, no sé si me pase a otro lado, avivamiento, cuando me dijeron avivamiento, pues sin que llegué a conocer al Señor, me llevaban a esas reuniones de, yo no sé, hace 25 pico de años. Recién que llegué, nos llevaba a Ricardo Rodríguez en el Parque de Bolívar, en no sé dónde, a avivamiento. Y mi amigo Miguel me decía, caminen, nos vamos, y me llevaba a conversa al avivamiento. Aquí va a haber milagros, aquí va a haber no sé qué. Y entonces yo llegaba allí y llegamos una tarde, bueno, donde aquí van a ser sanadas las personas y todo. Entonces, bueno, salimos y le dije, Miguel, y ¿dónde está todo? Miguel, por favor, muéstrame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, cuando yo llegué a este libro, dije, avivamiento. Pero realmente es otra cosa. Es otra cosa. Y la palabra está distorsionada. A esas cosas, a esas reuniones tan absurdas, tan de engaño, tan terrible. Porque sí, nos causaron muchos daños, muchos perjudicados. Y esto es una palabra que se ha distorsionado de una manera terrible, porque no es lo que significa. Si miramos entonces, ¿qué es esto del ayudamiento? Y bueno, no tenemos ni siquiera que usar esa palabra, sino ¿qué hago para que el Señor en realidad pueda trabajar en mi vida, me transforme y yo pueda verle obrar y esté muy cercana a Él? Entonces, habíamos hablado un poco de la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué más? Hacer barbecho. Y creo que el arrepentimiento es clave en esto de lidiar con el barbecho, ¿no? La tierra dura al corazón. ¿Qué más? Reconciliación. De perdonar. Que si perdono tengo que para perdonar, tengo primero que olvidar y perdonar, y no volverme a acordar de eso, porque eso lo acaba uno. Sí, aunque creo que antes de aún poder perdonar, toca que hacer el arrepentimiento y acercarme al Señor, porque aún eso no lo puedo hacer sola, así tenga buenas intenciones. Quiero que leamos en la página 11, ese párrafo chiquito en la parte de arriba de la página, que creo que ahí tenemos una clave, una voluntaria que nos lea ahí. Con los años, los cristianos de Éfeso habían perdido de vista al Salvador. Su amor por él había perdido el fervor. Habían transferido su afecto a otro lugar y este desvío amenazaba con costarles muy caro. Y hay una frasecita ahí que creo que es la clave. Habían transferido su afecto a otro lugar. Hemos también mencionado antes que nosotras todas somos adoradoras, todas. Y entonces, si yo no estoy adorando al Señor, no estoy a sus pies, no estoy concentrada en Él, o sea, mis ojos puestos en Él, estoy adorando otra cosa. O sea, mi afecto se ha transferido a otra cosa u otra persona. Siempre. O sea, no hay tal cosa como que listo, pues no estoy adorando al Señor, no estoy concentrada, o sea, mis ojos están en Él, entonces no están en nada. No. He transferido mi afecto. Y mientras más tiempo, más difícil reubicarme, ¿sí? Y con el Señor, eso es lo que es amarle sobre todas las cosas. Porque uno puede decir, sí, como nos contaba Clemita, decir, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ah, sí, sí, ¿verdad? No, no. Sí, no. O sea, y sobre todo si contestamos muy rápidamente, bien, más se comprueba que no, no lo entendemos. No, el concepto, si yo eso lo hacía era por miedo a la penitencia que me iban a poner. Claro. Igualmente religioso. Por eso. Claro. Pero mire hasta qué punto llegamos de engaño. Sí, o sea, nosotras mismas nos engañamos que estamos cumpliendo un poco de cosas, cuando la verdad es que la base de todo es amor por el Señor, ¿sí? Porque de no, yo lo voy a distorsionar de una manera u otra a evitarme una consecuencia o un castigo, pues. O inclusive ganarme algo. Cuando yo me concentro en el Señor, esas cosas pierden fuerza, porque ya la prioridad está donde debe estar, que es amar al Señor. Él es el que me va a dar la capacidad de obedecer y el que me va a mostrar mi pecado, ¿sí me entiendo? O sea, todo eso se ubica si mi vista está enfocada en el Señor. ¿Cómo hago yo para enfocar mi vista en el Señor? ¿Cómo hago yo para tener mi afecto en el Señor? Porque lo decimos en palabras, pero díganme de una manera práctica cómo se hace eso. ¿Qué piensan? Teniendo comunión con Él. ¿Y cómo hago eso? Buscándolo. Dependiendo de Él para todo. Buscándolo en su palabra. El Salmo 119 dice que su palabra es lumbrera a mis pies. Sí, yo, ¿cómo hago yo para? ¿A dónde voy? Claro, como estoy tan equivocada, necesito una luz que me diga por dónde voy. Entonces, es su palabra la que me muestra mi pecado. y es su palabra la que me habla a mí, es ella. Sí. Entonces pienso que el tema del devocional no es que me toca hacer un final, es que yo necesito que me alumbre mi camino, su palabra alumbra mi camino. Sí. Exactamente. Y hay algo interesante en ese mismo versículo 105 de que es lámpara a mi camino. No sé usted quién hay, bueno, las que han vivido en finca saben cómo es, pero cuando uno está caminando en el campo en la noche, eso es oscurísimo, sobre todo si no hay luna. Eso es, o sea, uno no se ve la mano. Y si uno lleva una lámpara o una antorcha o la lámpara Coleman, inclusive esas viejas que habían tenido así, si uno prende una de esas, es como un círculo de luz alrededor mío, pero no es mucho espacio. Sí. O sea, yo voy a ver unos poquitos como pies más adelante de donde voy. Que es exactamente lo que necesito, porque mi paso no va a ser paso de un kilómetro, nada, va a ser un paso normal, voy a ver uno o dos. Y así es la palabra de Dios. Está diseñada para que yo tenga que utilizarla para cada paso. O sea, es como si el circulito fuera así y yo tengo que ir caminando, porque si yo digo yo, ay, esa me alumbró los tres pasos, pues dejémosla ya porque ya me alumbró y me voy a dar un tremendo tropezón. Y es a corto plazo, o sea, yo necesito estar metida en la palabra constantemente, pero también evaluando mi motivación, ¿no? No por cumplir un rito, no porque, ay, pues no haga un castigo terrible si no lo hago. No, es porque yo quiero saber qué tiene el Señor para mí hoy, cómo me habla, qué me está diciendo. Esto es una cuestión de relación. Así Él me habla y necesito que me hable y necesito hablarle, que es la oración, ¿no? Entonces, tan importante es hacer esto, pero también la constancia. O sea, tengo que entender mi necesidad de estar cerca al Señor todos los días. Todos los días. Y hay días en que toca tener esa conciencia cada minuto, cada segundo. Porque para poder yo vivir el siguiente segundo, necesito desesperadamente saber que estoy bien agarrada de Él. Sí, hay momentos que son muy difíciles, una crisis tenaz, y es mucho, mucho lo que lo necesito en ese segundo. Pero sí debemos tener, entender esto de que mi afecto siempre está puesto en algo o en alguien. Siempre, siempre, siempre. Y si no está puesto sobre el Señor, si yo no estoy pensando en el Señor durante el día, si no estoy consciente de cuánto lo necesito durante el día, no tengo mi afecto sobre el Señor. No. Es como la adolescente que tiene novio y dice, y le pregunta, ¿y usted piensa en el novio? Y dice, pues sí, como una vez cada año. ¿Eso sería coherente? No. No. Diría, no, mira, usted, ese novio no le importa. No, le apuesto que está pensando en ese novio todo el día. Todo el día. Y si el novio le escribe una carta, la carta está en el bolsillo. ¿Sí o no? O si le mandó un mensaje de texto, se lo sabe de memoria. ¿Y por qué no hacemos eso con el Señor? Y decimos que lo amamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que leyó y disfrutó su palabra? Esperé a ver. Y digo que estoy enamorada de Él. O sea, no es coherente, ¿sí? Algo anda mal en mi entendimiento de qué significa que he puesto mi afecto en Él. O sea, que cada vez... Y es cuestión de manejar mi pensamiento. O sea, mi pensamiento es muy disperso y muy indisciplinado. Entonces, tiene uno que recordar que el Señor está conmigo. Hablarle, ayuda a hablarle todo el día. Así le hable, estemos hablando no en voz alta, aunque lo genial es en voz alta, pero sí podemos hablarle en nuestra mente todo el día, todo el día. Señor, así como si tuviéramos un compinche al lado, o sea, una amiga muy cercana, todo el día y nos está acompañando en todas las actividades. Entonces, pelando las papas, arreglando el desayuno, yendo al trabajo, yendo al mercado, hablando con alguien. Y si llevamos una amiga al lado, no la estamos ignorando todo el día, ¿o sí? No, pues está ahí, pero no, uno está hablando todo el día. Mira que ahí no hay que no se quema. Y háblele. Lo mismo debemos hacer con el Señor. Porque eso crea una conciencia de que Él está ahí. Porque sí está. Esa es la que no me estoy dando cuenta. Y también, eso es orar. Hay momentos donde yo me siento y es totalmente concentrada, ¿sí? No hay distracción. pero eso no es realista para todo el día. Y el Señor nos dice que oremos sin cesar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué? Ah, no, pues no puedo trabajar, no puedo cocinar. No, no, no me distraigan porque estoy haciendo lo que me mandaron. Ya, sácate. Eso no es lo que Dios quiere. Él está hablando de esto que yo te digo, que les digo que es como tener una amiga al lado. Porque Él es mi amigo por excelencia. O sea, Él es mi mejor amigo. Él es el que más me ama. Entonces, ¿por qué no le confío a Él mi afecto? ¿Sí? Y ese es el proceso de llegar. O sea, es algo muy práctico. No es algo de que, uy, sí, hoy llegué a la casa con una lista nueva de cosas que tengo que hacer y tengo que comenzar mañana con disciplinas nuevas. No. Sí hay momentos en que tengo que ejercer disciplina sobre mi cuerpo, como el ejemplo que nos daba Pilar. O sea, hay momentos que mi cuerpo no se quiere parar de la cama, ¿no? La pelicita, está haciendo frío, estoy cansada. Hay momentos en que las emociones nos juegan un mal partido. Pero aún ahí yo puedo, sí, con la disciplina. Pero si lo que me motiva es la disciplina, no me va a durar. Lo que debe motivarme es mi amor por el Señor. Sí me hago entender, o sea, es un proceso supremamente sencillo, pero que nosotras muchas veces lo hacemos algo muy complicado o le agregamos un montón de cosas que no son parte del proceso. Ese es aderezo. Yo puedo obedecer, pero sí le amo. Puedo cumplir, o sea, con ese proceso de santidad, donde eventualmente el Señor va cogiendo las riendas de mi vida. Y donde el pecado, sí, la idea es irle ganando. Creo que hasta que el día que muramos vamos a luchar con el pecado. O sea, no va a haber un día donde yo digo, la verdad, llegué. Y eso también es parte del proceso, porque si yo llego a este punto, no soy consciente de mi necesidad por el Señor. O sea, yo necesito su fuerza, necesito todo de Él, ¿sí? Pero sí llega un punto donde el pecado es obvio para mí. Y donde el pecado me quebranta. Donde el pecado me duele, ¿sí? Y ahí es donde queremos llegar. Donde pecamos, córrale a confesar porque ya sé que eso le ofende al Señor. Eso daña mi relación con Él y me afecta. Si yo no estoy cercana al Señor y el Señor y yo no tenemos una relación así estrecha, pues no me va a afectar. O sea, pienso, ¿no?, que no me va a afectar. Porque la verdad es que sí me afecta como le afectaba al rey David. Pero no voy a estar muy consciente de que esto me afecta. Si estoy muy pegada a Él, me va a doler. Como el ejemplo que usábamos antes, la chica con su novio. Y obviamente es un ejemplo muy papérrimo porque nada que ver con la belleza y la riqueza de la relación con el Señor. Pero algo parecido. Si el novio, ella quiere mucho al novio y el novio le dice hasta aquí, nunca más nos vamos a ver, terminamos y listo. Ella va a decir, ah, pues no hay problema, listo, ahí hay otro. ¿Cierto que no? Va a chillar, le va a doler. Que lo amaba. Debía llegar a ese punto con nosotros. No que el Señor me va a abandonar, porque prometió que nunca me va a abandonar. Pero mi relación sí va a tener un problema si yo permito pecado. Y debe dolerme. ¿Sí? ¿Se acuerdan los profetas? Cuando, por ejemplo, cuando Daniel le ora al Señor por el pueblo y él también está incluido entre nosotros. Daniel es el único que no sabemos ninguna de sus debilidades ni ninguno de sus pecados. El Señor escogió no decírnoslo, que era pecador, sí, pero no somos conscientes de que eran, cuáles eran sus problemas, como por ejemplo rey David, que lo conocemos muy bien. Con Daniel no. Sin embargo, en esa oración vemos una era supremamente sensible al pecado en su vida. Estaba quebrantado. Si uno lee esa oración, uno dice, wow, y este hombre era íntegro, era justo. Y mírelo ahí, supremamente quebrantado y con tristeza por el pecado. Y él no decía, mire ese pueblo tan terrible el suyo, y ve al Señor orando por ellos, ¿no? Él habla primero de él. Y vemos a otros profetas que hacen lo mismo. Oraban por ellos, porque estaban muy, muy conscientes del pecado en su corazón y les dolía ofender al Señor. Ahí es que tenemos que llegar nosotras. Pero eso sucede si estamos conscientes de la necesidad terrible que tenemos del Señor y de que mi afecto esté puesto en Él. Si yo amo al Señor cada vez más y me pego cada vez más al Señor, voy a amar más a mi esposo, voy a amar más a mis hijos, voy a amar más a mis hermanos, etcétera, etcétera. Sí, o sea, la verdad es que se riega y cumplo con las otras cosas que tienen que suceder en mi vida si tengo las prioridades en orden. Si las pongo todas al revés, ni una ni la otra. Porque yo por más buenas intenciones, hay veces me paro y digo yo, hoy no voy a tener mal genio, hoy mejor dicho, mi boca solamente va a bendecir. Y es el día que más la amarro. Porque las intenciones, ahí el Señor está diciéndome, Magdalena, ahorita le recuerdo otra vez que esto no es cuestión de buenas intenciones. Es cuestión de que tú vas a obedecer, tú vas a comenzar este proceso de santificación a medida que te acerques más a mí. Porque yo sola se quedó en intenciones. ¿Sí? Antes me fue peor. O solo lectura de la palabra se quedó caída. Sí, o solo leer la palabra tampoco porque se olvidó un ritual. Tengo que interactuar con la palabra. Listo, ¿qué está diciendo ahí? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? No a mi vecino, no a mi esposo, no a la iglesia, porque también nos volvemos buenas en eso, ¿no? Ese sermón es para Rosita. No. Y si el Señor lo quiere usar en Rosita, primero va a impactar mi vida. Lo va a hacer. Entonces yo voy a poder decir, viera, o sea, me va a presentar la oportunidad, pero después de que él ya ha trabajado y ha dado martillo en mi vida, ¿sí? Pero es todo un proceso, lo que necesitamos es espectacular, pero sí es algo que tengo que entender esto, de que mi afecto tiene que estar enfocado en el Señor, ¿sí? Ahí comienza todo. Y teniendo una conciencia, o sea, teniendo muy presente que mi pecado no es algo para meter debajo de la alfombra, no es algo para guardar el escaparate hasta mañana, es algo que tiene que salir a la luz y tengo que enfrentar eso con el Señor. Tengo que tomar responsabilidad por el pecado de mi vida, ¿sí? Miremos aquí, quiero que leamos ese siguiente párrafo, una voluntaria donde dice Dios quiere. Dios quiere que le amemos a Él primero ante todo y ante cuando nos encontramos confiando más en la salvación de Dios, es indica que poco de nuestro corazón se ha desviado de Él, digamos con las personas, amigos, familiares o a nosotros mismos, puede competir con nuestro amor por Él. Mateo 10:10. Otros sustitutos de la relación de amor central de Dios pueden incluir el dinero, los placeres, los amigos, el trabajo, los rituales de adoración, las enseñanzas de líderes respetables, los conocimientos bíblicos y una relación con Dios. Y si notan, todas esas cosas son buenas, ¿cierto? Aquí no nos está hablando de cosas que uno diría, uy, si evite eso porque es algo terrible. Esas cosas también Dios nos las muestra claramente en su palabra. Pero aquí estamos hablando de cosas con las cuales nosotras muchas veces terminamos engañándonos y transferimos nuestro afecto a eso. Porque mire que habla del amor por las personas. ¿Debemos amar a nuestros amigos? Por supuesto. Nuestros familiares también. Nosotros mismos, pues sí, pero con mucho cuidado. También vemos que el dinero, si no hay dinero no hay comida, ¿sí? Los placeres, muchos son diseñados del Señor para nosotros, pero si cualquiera de estas cosas que él enumera y que están enumeradas ahí, son lo que recibe nuestro afecto, ya se convierten en algo que para mí es pecaminoso. Y ya, mejor dicho, ya me rajé, ya perdí el año. Eso es como cuando uno corta una flor, y la flor todavía está linda, pero ya se murió, ¿cierto? Ya no es sido cuestión de tiempo a que sea así linda, a que sea achicharrada. El hecho es de que el momento que la corté ya está grave, aunque no se vea. Algo parecido pasa con esto, aunque son cosas buenas, no es donde debe estar puesto mi afecto. Y es bastante tramposo el corazón para identificar esto. O sea, lo vemos aquí ahorita conversando y uno dice, sí, lo veo. Y me doy cuenta que es verdad. Pero ¿cómo hacer? Y aquí donde el Señor tenemos que pedirle que nos ayude a mantenernos derechitas. O sea, caminando bien derechas con la mira en que mi afecto esté en el Señor. Cuando una persona está construyendo, si mira la pared y dice, ah, está derecho, vamos bien, y sigue poniendo ladrillos y no usa la plomada, ese edificio queda más que chueco, porque el ojo no le sirve. O sea, uno dice, ah, sí, se ve más o menos bien. Tiene que usar la plomada, por más buen maestro que sea. Y la plomada nuestra es la palabra del Señor. De ahí es donde yo me mantengo caminando derecho. De no, yo veo para la tangente, o sea, yo cojo por los lados. Porque esa es mi tendencia, porque tengo un corazón engañoso, tengo un corazón que se desvía muy fácilmente. Entonces, estas son cosas que creo que debemos grabar en nuestro corazón para el resto de la vida. O sea, tenemos que tener esto muy presente. ¿Dónde está mi afecto hoy? Y también algo que me parece interesante es que yo no puedo decir, Señor, te voy a amar y vas a ser el primero en mi vida y ya. Y en 20 años reviso. No, porque puede que yo hoy lo ame con todo mi corazón, como amaban los creyentes en Éfeso. Pero así de rápido me puedo desviar también, ¿sí? Y debemos tenerle mucho, o sea, estar muy, muy alertas a ese proceso de desviarme. Pilate, ¿ibas a decir algo? No, bueno, yo sí. Ah, sí. Dale, Gladys. Di una mano por ahí, Gladys. Me gustaría leer el versículo de Jeremías. Sí, claro. Esto dice el Señor en una traducción. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Pues claro, no canta un gallo. O sea, el Señor lo dice muy claramente. Y nos dice cómo y nos dice las consecuencias. Si con el Señor uno tiene que decir, ay, no me dijo. No, uno que no estaba poniendo cuidado, ¿sí? No, y que se pierde uno de los 5 beneficios, que es hallar satisfacción en el Señor. Exactamente, y disfrutar. Disfrutarlo, sí. Y las que sean sea libre, si recuerdan, todo el meollo del asunto es ese. Amar al Señor y poder disfrutar todo lo que Él tiene para nosotras, porque lo que Él tiene es una vida plena. Y cuando nos desviamos, cuando caemos, ¿qué va a suceder? Tenemos que saber que rápido tenemos que acudir al Señor y arreglar cuentas, rapidito. Mientras más rápido, menos consecuencias y menos endurecido el corazón. Más fácil ir, porque mientras más tiempo, más orgullo y más justifico y más le bajo el tono a lo que pasó, más como que explico de por qué pues tocaba, ¿no? Y no termina uno arreglando cuentas con el Señor, que es lo que necesito para volver a enfocarme, para volver pues a coger el camino derecho, ¿sí? Leamos ese, el último párrafo ahí, dice, el avivamiento no comienza cuando una persona desviada decide regresar al Señor, sino cuando nuestro amado Padre Celestial, queriendo que su pueblo disfrute de la seguridad y protección de su amor, lo llama a Él. Dios es quien inicia. El llamado al avivamiento es una muestra del amor del corazón de Dios. La razón que estamos acá no fue porque nosotros un día nos paramos y dijimos, ¡uy!, se prendió el bombillo. El Señor nos llamó a estar acá. Con la luz de amor. Entonces respondamos, Él nos está llamando. Y el proceso lo hace Él. O sea, Él nos llama y Él tiene todo lo que yo necesito para el proceso al que Él me está llamando. Entonces no es algo de que, como hacemos hoy en día, que ves pasa uno por un edificio que hicieron hasta la mitad y ahí se quedó, se acabó la plata, se fue el arquitecto, qué sé yo. Y uno dice, ay, qué lástima, y todo lo que se invirtió, pero no sirvió. Con el Señor no. Él dice, te llamo a un proceso donde mi idea es que cada vez te parezcas más al Señor Jesús, cada vez estés más cerca a mí, cada vez se refleje más Cristo en ti y cada vez experimentes más los beneficios que tengo para ti, y aquí están todas las herramientas que necesitas. Entonces es completo el proceso. Nunca puedo decir, ay, es que esto sí le quedó grande al Señor, la verdad es que mi pecado, mi carácter, no, el Señor puede, por supuesto que sí. El problema es que sí tengo que creerle y sí tengo que obedecerle. Pues sí, más que todo amarle, porque mi obediencia tiene que estar ligada al amor, ¿sí? Y es posible, por supuesto que sí, pero tengo que hacer lo que, tengo que lidiar con mi pecado, que es este proceso que vamos a hacer en estos días que siguen. Sí, Pilar. No sé qué ahí entra en esa parte, al lado de que separado de mi nada, por eso es de Juan 15, y dice que a los que están dando frutos, los podará para que den más frutos. Entonces yo veo que podar es quitar lo lindo, porque me quitaron las rosas y quedaron los palos, y veo que eso es esto, el Señor dice, bueno, están dando algo de fruto, y pone prueba, así lo veo yo. ¿Para qué? Para que fortalezcamos nuestra fe, para que lo busquemos a Él, porque estábamos buscando en nosotras mismas, para que nos demos cuenta que esto nos quedó grande. Esa es la podada del Señor, y es para que demos más fruto, dice Él. Entonces yo digo que esta es la herramienta que el Señor usa para llamarnos, porque ya somos de Cristo, pero ¿cómo nos llama? Nos llama podando. Mi mamá tenía un palo de limón, y hay veces llegaba al punto donde daba poquiticos limones, pero poquiticos, era un tremendo palo, y daba 5 o 6 limones, y yo me acuerdo con mi hermano, mi mamá sacaba los cositos para cortar, era un tremendo machete y de todo. Y nosotros, no, porque ya sabíamos cómo iba a dejar ese pobre palo, ¿no? Y decimos, pero miren los limoncitos. Y mamá decía, no, usted está contenta, semejante palo. Y solamente 7 o 8 limones. Y él lo pareció. O sea, nosotros decimos, pero señor, mire el limoncito que está ahí. Y el señor dice, semejante limón tan horrible y chiquitico y todo así arrugado y tan poquitos. Y entonces mi mamá le podaba ese palo y lo dejaba, qué triste ese palo. Y después sacábamos, pero montón y montón de canastos grandísimos de limones hermosos. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero si se dan cuenta, Él poda, no corta la rama, o sea, no lo deja sin vida. No dice, aquí está la rama y vaya a produzca limones, no. Está pegado, simplemente está quitando lo que no sirve. Y ese también es el proceso. Cuando miramos el pecado, cuando miramos la vida, el Señor comienza a remover cosas, y también el proceso de confesión y arrepentimiento es bastante importante para lo que es el orgullo y todo eso. O sea, eso también es podar. Y tiene muchas maneras de podar, como decía Pilar. O sea, tiene momentos de disciplina, pero también de conciencia. Cuando nosotros miramos de cerca el corazón, uno se espanta. Uno dice, uy, no, qué horror, yo que pensé que era medio, más o menos, ¿no? Y vemos que más o menos nada, somos un desastre sin la ayuda del Señor. Y ese proceso también es muy bueno, porque también me da me percato más de mi necesidad del Señor. ¿Yo te decía algo más, Gladys? También me acuerdo de la analogía, porque creo que de Dios, quizás la pija, sí, con el pico, como un pollo todo pelado. Pero horrible, ¿no? Todo lo del pico, eso es terrible. Y queda muy flaquita mientras vuelve a salir el otro pico porque no pueden comer. Pero si no se quitan el pico, se mueren. Porque el pico ya en realidad no les va sirviendo. Y queda incrustado porque va creciendo mal. Entonces, el Señor sabe lo que está haciendo. Pero yo no le voy a poder confiar el corazón si no le amo, si no le conozco. Hay áreas que no le voy a ceder. ¿Por qué no? O sea, para yo poder cedérsela tengo que conocerlo, tengo que decir, listo, Él es de confianza, Él es fiel. Entonces ahí sí le abro el corazón y me pego más a Él. Porque yo no he visto ni en mi vida ni en la vida de las personas que me rodean que mi persona más cercana sea mi enemigo. No, tiene que ser alguien al cual yo le confío, es una persona que conozco y amo, ¿sí? Entonces, sí, es un proceso bastante importante. Ahora, la pregunta 14 es muy personal, pero sí quería que me dijeran la parte 2, si está bien, donde, bueno, primero habla de, ¿has transferido tu amor por Dios a otro lugar? Creo que si no en ese momento, definitivamente lo han hecho, o lo hemos hecho, o lo vamos a hacer, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las cosas que compiten con tu amor por Él? Es un poquito diferente para cada una, pero sí quería que diéramos algunos ejemplos como para entender si estamos captando esta idea de qué es lo que nos desvía el afecto o hacia dónde lo desviamos, ¿sí? Entonces, una que nos mencione un área. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo. Y se concentra en lo que está haciendo y yo, pero señor, hoy no he leído, hoy no he hecho nada contigo porque me concentro en que... O ni le hemos pensado. Exacto, en eso me he sentido muy afectada. Por eso yo analizando, es decir, mi cambio que he notado últimamente ha sido el temor a perder de todo mi vida. Y eso pues no es lo correcto porque yo debo confiar en la misericordia de Dios y Él hace lo que Él cree conveniente para mis ojos, ahora, después o cuando sea. Y es un ejemplo excelente, porque sí. Son cosas, o sea, no estamos hablando de de cosas que no tienen significado o que son chifladas en sí. Son cosas de verdad, o sea, algunas que nos aquejan o nos captan la concentración total. Otras que son muy buenas, como la familia, como el trabajo, como el ministerio. Sí. Creo que el ministerio muchas veces se convierte en lo que consume nuestro afecto y no nos damos cuenta. ¿Otro ejemplo tienen? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando naces, que salen los espinos, y que son esos castaños de la vida. O sea, y hoy en día el mundo presiona, le crea unas necesidades y hace que releguemos al Señor. Sí, tenemos más distracciones que nunca. Y nos dejamos llevar y nos dejamos ocupar en cosas buenas que tal vez no son lo más importante, si no tenemos muy presente lo del afecto al Señor, porque esa es la prioridad. Y la verdad, las cosas se componen. Cuando uno se concentra en el Señor, es capaz de identificar esto no sirve y es parte de la podada, ¿no? Esto hay que cortarlo. Esto en realidad es un gasto de tiempo innecesario. Esto, la verdad, me hace daño porque yo no puedo controlar mi afecto o qué sé yo. Entonces esto, por ejemplo, lo voy a quitar. Y tal vez no le hace daño a otra persona, pero son procesos que yo debo llevar en mi vida si estoy pegada al Señor para poder mantener lo importante como lo más importante. ¿Sí? ¿Tienen algo más de ejemplos ahí para cuáles son algunas cosas que compiten en nuestro amor por el Señor? ¿Algo que se nos haya olvidado? Una de las predicaciones en la misa, pues pongo eso, a veces de pronto me enfoca más en el predicado que en sí de pronto en la palabra predicada. Puede ser, sí. Inclusive, yo soy muy, por ejemplo, mi personalidad es muy de como echar para adelante en cierto sentido, o sea, tengo que concluir esto, tengo que hacer esto, y a veces eso se olvida el enfoque en mi vida, y no es lo más importante. Entonces hay muchas cosas que pueden entrar así como sigilosamente, muy escondiditas, y tenemos que estar muy pendientes. El cansancio, la inseguridad, el tiempo perdido. Uno a veces hace cosas que pierde tiempo y, ay, pero ¿por qué no hice mejor esto? Eso, y hablando es del sí, de afecto, ¿no? ¿En dónde pongo mi afecto? Exacto. O sea, ¿qué es lo que más amo yo? Y la verdad es que lo que más amo es en lo que más pienso, es en lo que confío, y ahí es donde ubico qué es lo que más amo, porque podemos decir, uy, amo al Señor, claro, yo amo al Señor, y sí lo amo, pero es lo que más, a Él es el que más amo, probablemente no. Entonces tengo que evaluar, tengo que pensar, tengo que pedir al Señor que me muestre cuál es la realidad de mi corazón, María Antonia. Sí, es que esa palabra barbecho a mí me impactó demasiado, porque en medio de todas esas cosas, ¿sí?, que nos distraen, no nos damos cuenta de que la tierra se está endureciendo. Sí. Entonces nos llama a eso. Primero con mucho amor, para que reconozcamos que ese terreno está reseco, que necesitamos ese quebrantamiento, ¿no? Sí. Con las ruedas. Sí. Y miremos la página 12 rapidito. Y voy a hablar unos minuticos nada más, muy rápidamente, este día 5. Ahí nos recuerda el versículo de Salmo 139, 23 al 24. Dice, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Ahí el salmista no está diciendo, Señor, como tú no sabes, necesito que mires para que sepas. No, está usando, esto es poesía, ¿no? Y lo que está haciendo es diciendo, Señor, tú lo sabes todo, yo no. Yo no veo las cosas como debo verlas. Muéstrame. Sí, o sea, esto es una idea de evaluación mía con la ayuda del Señor, ¿sí? Él ya lo sabe, o sea, no es diciéndole, Señor, mira a ver si hay algo, pues porque, por si acaso se te pasó. No, a la que se le pasó fue a mí. Entonces, Él va a mostrarme, pero muestra una necesidad y una conciencia y un deseo mío de saber, porque el Señor ya lo sabe. Entonces, es que el Señor aún me ayude con las ganas de querer ver lo que hay adentro, ¿sí? Entonces, bueno, este día 5 quería hablarles un rapidito ahí de este día. Es un día muy personal. Ese no lo vamos a cubrir en clase, ¿listo? Pero es obligatorio que lo hagan. Entonces, verán ustedes con el Señor si lo hacen o no, porque no les voy a hacer preguntas en cuanto a este día. Sí les aconsejo que lo hagan mesuradamente, tómense el tiempo que tengan que tomarse. Es una evaluación que probablemente, si les pasa como a mí, se van a rajar, les va a ir re mal. Pero esa es la idea. La idea es, no para desanimarnos, no para decir, uy, esto está grave, sino para que entendamos que lo que se nos está exigiendo en el corazón es bastante, porque es constantemente llevar todo el ser al Señor, si me hago entender. La obra la hace Él, pero yo tengo que entregarle ese corazón. Y esto es como para, como un diagnóstico, por usar esa palabra, de qué tan grave está la cosa. Porque nosotros puede que pensemos que no estamos tan mal. Y más si nos miramos unas a las otras, estamos bonitas. Estoy mejor que están estos, tal vez un poquito peor que... Y la evaluación es chiflada, no funciona. Entonces, miremos la evaluación. Sí les pido que por favor busquen los pasajes, si no lo han hecho. Tienen que mirar los pasajes, escríbanlos si es necesario. No solamente escriban sí o no delante de cada categoría. Quiero que pongan notas. Y si no pueden hablar nada del corazón porque la respuesta es no y punto, anoten lo que vieron en el pasaje. Chanfle, el Señor está pensando que mi corazón debe estar haciendo esto, debe estar pensando así, debo estar haciendo tal cosa. O sea, escriban esas cosas porque este libro es muy personal y después les queda como mucha ayuda más adelante para poder decir, ay sí, y recordar lo que el Señor ya les había mostrado anteriormente. Entonces, tómense el tiempo para hacerlo bien. Busquen todos los pasajes, aleguen con el pasaje, cuestiónense con el pasaje, apliquen el pasaje. O sea, el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Entonces, copien notas. Si es muy personal y están preocupadas de que lo encuentre alguien, pues escríbanlo en un papel y quémelo. Pero la idea es que escribir usa más sentidos y nos queda más grabado. ¿Sí? Entonces, desarrollen ese día 5 a conciencia. Es largo. El domingo entrante, Dios mediante, lo que vamos a hacer es vamos a mirar la página 15. Y vamos a concentrarnos en lo que yo llamo el día 6, pero es en realidad una extensión del día 5, ¿sí? Que es la página 15 en adelante. Vamos a ver eso el domingo entrante. Voy a asumir que hicieron ese proceso. No dejen de hacerlo, porque no van a poder, es como comenzar a manejar sin el curso. O sea, van a quedar estrelladas contra el palo la primera curva. Entonces, miren eso a conciencia. Tal vez tengan que regresar periódicamente a mirarlo otra vez para recordar áreas que el Señor quiere trabajar, para fortalecer las que ya está trabajando. Y entonces, quiero que tengan totalmente desarrollado desarrollada la página 15, 16, 17 y 18. Y eso es lo que vamos a ver la semana entrante. Ahora, no se asusten, es un repaso de lo que ya vimos. Hay algunas cosas un poquito diferentes, pero la verdad es que es algo que ya hemos trabajado. Entonces, no se van a demorar tanto ahí. Sí se van a demorar el día 5. Entonces, si no lo han hecho, comiencen desde hoy o mañana. ¿Sí? Entonces, la idea es, vamos a ver esa última parte de Dios mediante el domingo y comenzaríamos después la siguiente sección de tareas. Pero es, para mí esto es muy práctico y es espectacular porque es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, no se desanimen, esto se compone. Primero toca el diagnóstico, recuerden, no se vayan a deprimir, ¿no? ¿Dónde me meto yo? Vamos a terminar, vamos a orar para concluir y mucho ánimo. Creo que el Señor sabe lo que necesitamos como congregación y comienza con nuestro corazón, ¿verdad? Y creo que eso es muy bueno. Vamos a terminar con eso. Señor, gracias por que nos amas tanto. Gracias porque nos hablas por medio de tu palabra. Gracias porque nos dices en tu palabra cómo podemos estar bien contigo. Y también nos muestras el deseo que tienes de una relación íntima con cada una de nosotras. Ayúdanos, Señor, a responder ante esta invitación y a lidiar con el pecado en nuestras vidas de una manera seria y dependiendo cada vez más de ti. Gracias, Señor, porque nos permites animarnos unas a otras, nos permites estudiar abiertamente en nuestro país y nos permites tener cada una copia de tu palabra. Ayúdanos a disfrutar y aprovechar este regalo que nos has dado y este privilegio. Te pido por el culto y por las diferentes partes de este tiempo especial, que nuestro corazón esté muy conectado contigo y que podamos ser de bendición unas a otras, nos podamos ser de bendición unas a otras y también en nuestras familias. Te pido por las que están muy enfermas, los que están viajando, que estés con ellos. En nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias.